Los medios tradicionales. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. No podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Casa está la frontera. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Casa está la frontera. Un programa para comenzar el día en red. Seguimos aquí en Enredando las Mañanas y vamos a aprovechar la visita que tenemos del compañero Nahuel, como contábamos, uno de los editores y creadores de la revista NAN, ¿no es así? N-A-N. Así es, N-A-N. ¿Que ya va por qué número de edición y qué cantidad de años? Cantidad de años, 7, desde que éramos un pequeño blog y en la calle desde 2011 con la revista. Y ahora vamos por el número 19, está ahí, a punto de imprimirse. Está buenísima la revista, no te lo digo solamente porque estás acá, pero sabemos todo también el esfuerzo que hay detrás de sostener un proyecto de este tipo, un proyecto militante de activismo en el caso del periodismo. Y charlábamos recién afuera del aire, están también en Aresia, esta agrupación, esta asociación de revistas culturales. Sí. Contá un poco de qué se trata este colectivo. Sí, exactamente, la Asociación de Revistas Culturales Independiente de Argentina. Es un colectivo que se viene formando desde hace tiempo. Las revistas iniciales fueron todas revistas porteñas, pero a partir del 2010-2011 nos empezamos a encontrar entre unas revistas nuevas. Digo, la NAN sale después de un concurso del Ministerio de Cultura y ahí como nuevitas nos acercamos a este colectivo que estaba formándose. Y la idea fue empezar a encontrarnos a nivel nacional, todas las ediciones, todas las revistas independientes. Nos encontramos como, digo, revistas culturales para diferenciarnos de lo que es la prensa comercial, ¿no? Como primera diferencia. Y practicar esta dinámica de periodismo que tiene que ver con lo colectivo, con lo cooperativo, con periodismo de un debate horizontal, ¿no? En el que tratamos de practicar lo que no nos enseñan en las universidades a los periodistas, que es estar preparados para entrar a una fábrica de noticias, a una dinámica muy vertical, donde uno no tiene la propia decisión, quizás hasta de los temas que puede llevar, sí del abordaje y hasta cierto punto. Entonces las revistas independientes nos empezamos a encontrar y lo que nos pareció importante era mostrar que éramos un sector, que estábamos en todo el país. Y eso lo pudimos ir haciendo. Digo, un último censo que hicimos en 2014 para el foro anual que hacemos todos los años en octubre, y nos encontramos, bueno, otra vez con que éramos más revistas. Digo, ya somos más de 300 en todo el país. También nos encontramos con la grata noticia de que menos de la mitad de esas revistas, o sea, el 60% de las revistas son de por fuera de Ciudad de Buenos Aires. O sea, es un sector muy federal, un sector que genera puestos de trabajo, más de 1000 puestos de trabajo, que tenemos entre todas las revistas, imprimimos mensualmente unas 350.000 ejemplares, con 1 millón de lectores. Digo. Entonces, a partir de ahí estamos pidiendo políticas públicas que reconozcan el sector. Hace relativamente poco salió la ley, ¿no?, que reconoce... La ley es algo que venimos reclamando. Desde 2013 se presentó un proyecto de ley de fomento de revistas culturales para que existan políticas públicas que fomenten el sector. En un sector que estamos todavía en la concentración del neoliberalismo. Uh-huh. Como las radios comunitarias y las televisoras comunitarias lograron imponer el debate de una comunicación más plural, lo que llevó muchísimos años. Pero en 2009 se concretó con la ley de medios y hoy todavía se sigue peleando para que se cumpla, digamos, ese 33% de medios sin fines de lucro, de medios de organizaciones sociales, de medios populares, medios alternativos, Esa ley es justamente de comunicación audiovisual y no llega a lo gráfico. Claro, a veces no se entiende, ¿no? En el debate parece que esa ley hubiese abarcado a todos, pero la prensa gráfica no fue abarcada en esa ley. Uh-huh. Y hoy en día la prensa gráfica, la distribución y la venta la sigue rigiendo un decreto del 2000, un decreto del 2000 firmado en 2001 por Fernando de la Rúa, y un decreto que está en su espíritu, en su primer artículo, refiere al decreto de desregularización del menemismo. O sea, hoy la prensa gráfica sigue bajo esas lógicas. Seguimos acá en Enredando las Mañanas discutiendo un poco fuera, charlando un poco fuera de aire sobre las leyes, en este caso la ley para revistas de las que hablaban Abuela hace un rato y la ley de servicios de comunicación audiovisual. ¿Qué sucede una vez que está la ley con su aplicación? Nosotros podemos decir que no mucho desde nuestro sector, pero que bueno, que es un motivo para estar en la calle. Y vamos a charlar un ratito más con Nahuel para que nos siga comentando los tres puntos. Si uno entra a la página de Arecia, aparece ahí primero de todo tres puntos que dicen: derogación del decreto 1025 que fomenta la concentración, ley de fomento a las revistas culturales independientes y ley que reconozca y proteja el trabajo de canillitas. Si nos querés desarrollar un poco. Sí. Desarrolla. Sí, la página ahí está toda la información, es revistasculturales.org. Estos tres puntos es una campaña de democratización de la prensa gráfica que estamos realizando, llevando adelante. Meto un bocadito porque me parece muy importante. Mientras yo estoy acá, en Tucumán está empezando el foro del NOA, de la Asociación de Arecia. Esto que hablábamos hace un rato de la federalización. De ser un sector que está en todo el país, bueno, hoy está arrancando allá en Tucumán el foro NOA. Esto de la democratización de la prensa gráfica, bueno, tiene que ver un poco con esto que contaba, que las revistas todavía estamos peleando con frente a un a una regulación que tiene que ver con el neoliberalismo, donde el mercado es el que ordena, ¿no? Esta lógica. Por eso En el texto donde desarrollamos un poco en la página, citamos una frase de hace poquito de Cristina, que fue a Rusia y en una reunión con empresarios rusos hablaba de las distorsiones del mercado, de que había que corregir las distorsiones del mercado. Bueno, en la prensa gráfica esas distorsiones están totalmente vivitas y coleando. Son la ley, no son las distorsiones. Ley, exactamente, no son distorsiones, son las reglas, claro, que hoy siguen vigentes. Porque es lo que ordena, ¿no? Y un poco les contaba el problema de la distribución, que es lo que venimos sufriendo muchas de las revistas, que es se está dando un problema de concentración en la distribución. Cualquier revista, yo acá pongo un ejemplo, veo un sticker de Mate en el Mensajero, que es una de las revistas que salió el año pasado, que es parte de la asociación, digo. Revistas como esa, que son nuevas, cuando quieren salir a ser distribuidoras, empiezan a aparecer reglas que no están escritas en ninguna parte, donde te dicen la cantidad de la tirada que tenés que tener, donde te dicen el precio de tapa que tenés que tener, y si no, la amenaza es que no te suben un camión, que no te reparten. Si te reparten, vos querés preguntar dónde va mi revista, por qué no se vendió, cómo se vendió, dónde se vendió más, dónde, y esa información no aparece. Entonces son todos mecanismos expulsivos que, si uno quisiera accionar legalmente para que uno poder salir de una manera natural, aparece este amparo que desregula todo y impide todo, ¿no? Entonces, bueno, uno de los pedidos que estamos haciendo es esto, que se derogó de este decreto 1025, como dije antes, que es 2000, firmado en 2001 por De la Rúa, escrito por un abogado de la nación, así lo enarbolan y están orgullosos. Y después, entre otros los puntos, está la ley de fomento, que es algo que venimos reclamando, que es una ley que presentamos en 2013 en el Congreso, que este año va a volver a ser presentada, en la que lo que pedimos es una promoción de políticas públicas para que un sector que, no estamos pidiendo la crítica de siempre, ¿no? Un subsidio para... No, las revistas culturales ya estamos en todo el país. Hay revistas que llevan 20 años. Como dije, tenemos 1.5 millones de lectores. Imprimimos 360.000 revistas por mes. Digo, es un sector que está, lo que estamos pidiendo es que sea un sector que se reconozca como tal. Nahuel, para terminar en este bloque de la charla, una pregunta cortita. El tercer punto tiene que ver con la regulación, si no me equivoco, y el reconocimiento del trabajo de los canillitas. ¿A qué se refieren exactamente? ¿A los compañeros y compañeras que venden diario en las esquinas, a los kioscos? ¿Qué sería este reconocimiento? Este decreto que regula la venta y distribución también avanza sobre los derechos de los canillitas. Hubo una modificación en 2009 en la que obligaban que diarios y revistas se vendan solo en los puestos de canillitas, pero digo, con la vigencia de este decreto se sigue flexibilizando el trabajo de los canillitas. Hay un proyecto de ley presentado en el Congreso, lo que estamos pidiendo es que se avance, porque también los compañeros canillitas lo que tienen es que también 2000-2001 Clarín, La Nación y las empresas periodísticas consiguieron pagar un 8% menos del precio de tapa a los canillitas, ¿no? Y eso sigue vigente. Entonces, digo, y se ven atrapados en esta lógica. Si al puesto de diario, si la distribución está concentrada y las revistas culturales, que según los canillitas somos el 40-50% de sus ingresos, no podemos llegar porque no nos distribuyen. Si le bajan de los camiones las revistas que quieren, les dejan las que quieren, y nada se puede regular, y encima le pagan un 8% menos, digo, hay que avanzar sobre eso y regular el trabajo de las canillitas, porque en el último tiempo se han cerrado 1000 puestos y 1000 kioscos de canillitas cerraron, y algunos terminan siendo comprados por testaferros, personas que aparecen por ahí, incluso los recorridos, las distribuciones también se ha comprobado. Hay un sector del Ministerio de Trabajo que se encarga de regular en lo que puede de esto, mientras que siga el decreto no lo va a poder regular del todo. Que está comprobado y hay causas iniciadas, que hay testaferros que compraron de Clarín, La Nación, distribuidores, recorridos directamente. Entonces, nada, es como decía, seguimos con la ley más fuerte, lo que estamos reclamando es que eso se corrija. Muy bien, estábamos charlando con Nahuel de la revista Anan y de Arecia, que ha venido a acompañarnos acá a este Enredando las Mañanas. Muy bien, seguimos entonces aquí en Enredando las Mañanas, en este viaje musical. Tenemos la presencia, como ya anunciamos, de Nahuel acá en nuestros estudios de la revista Anan. Había quedado ahí pendiente alguna pregunta, o terminar de contar de qué se trata esta campaña que están impulsando, estos tres puntos. Hacías referencia a la situación particular de los canillitas. ¿Cómo siguen? ¿Tienen planteada alguna movilización, algún encuentro, algún tipo de espacio donde también se pueden acercar quienes estén escuchando y quizás formen parte de alguna revista independiente y aún no lo hayan hecho? Sí, el espacio de contacto es, como dije anteriormente, es la página de revistasculturales.org. Sí, obvio, estamos pensando en actividades, salir con campañas de firmas, y sobre todo interpelar a los funcionarios públicos, ¿no? Que son los que nos tienen que dar las respuestas a estos pedidos que venimos haciendo ya hace bastante tiempo, y ahora en particular agregamos lo del decreto 1025, que es algo que nos viene afectando a las revistas hace tiempo, y nos parece que ya es tiempo de dejarlo atrás, ¿no? A ver, ¿cómo es la articulación con otros sectores de medios, si se quiere, alternativos o independientes, desde Arecia, digamos? ¿Cómo laburan la coordinación o la articulación con otras redes, otros sectores también del mundo de medios alternativos? Mira, los primeros años, como contaba, la asociación nació, es una asociación bastante jovencita, así como la conocemos a nivel federal. Uh-huh. Nos empezamos a conformar y la primer tarea fue conocernos a nosotros mismos como sector, para tomar dimensión de la cantidad de estas 370 revistas que están en todo el país, comenzar a organizar los foros, relevar las problemáticas en común que teníamos todas, armar la ley de fomento. Fue una experiencia más hacia el interior del sector para poderlo dar a conocer y empezar a pedir los cambios que necesitamos en la prensa gráfica para hacer una prensa gráfica más plural, ¿no? Uh-huh. En estos años de pluralidad de voces que venimos atravesando, bueno, lo queríamos hacer para la prensa gráfica. Sí es interesante lo que surgió, por lo menos en Conurbano y Ciudad de Buenos Aires, donde, y ahí estamos incluidos en las revistas, también están incluidas las radios comunitarias y las televisoras comunitarias, que es el debate que empezó a surgir a partir de del nuevo sindicato de prensa, ¿no? Uh-huh. Que se está formando con la burocracia que se instaló en la UDBA, y eso sí nos empezó a acercar como asociación a las otras a los otros medios compañeros. Empezamos a reconocer, la primera tarea fue reconocernos como un sector independiente de revistas culturales, y ahora empezamos a reconocernos entre nosotros también, ¿no? Como trabajadores autogestivos, alternativos, independientes, estas tantas maneras que nos podemos llamar, y ahí nos empezamos a encontrar en esta pelea por tener un reconocimiento como trabajadores dentro de este nuevo sindicato, y también conjuntamente hace poquito sacamos un manifiesto con otros compañeros. Ustedes los saludaban hace un ratito a Luis en esos debates. Otras voces, otras Luis, propuestas. Exactamente, Luis estuvo en esos debates, la gente, sí, de Radio Sur, y la Gran Tapoderosa, Barricada. Y sería un debate interesante, que es que parte de los trabajadores de los trabajadores de prensa, digamos, exacto, con Patrón, discutían que si los medios alternativos podían conformar parte del sindicato por no tener Patrón, digamos. Ese es el debate que se dio y que fue en lo último que se quedó, sí, en las reuniones para conformar este nuevo sindicato, donde estaba una fuerte vocación del colectivo de trabajadores de prensa, fundamentalmente, de incorporar a los trabajadores, militantes, comunicadores, sí, de medios alternativos. Sí, creo que es el debate que se da, ¿no?, en presente, uh-huh, y que se dará más a futuro. Ahora empieza todo el tire afloje de las paritarias, sin el reconocimiento de los plenarios, del plenario de delegados de los medios, de las empresas periodísticas. Eso lleva todo un tironeo con la UDBA, que negocia por su parte con las cámaras. Entonces me parece que se abrió una puerta, ¿no? Una puerta de debate que va a seguir a futuro y que es la que tenemos que dar nosotros como comunicadores. Primero también para empezar a hablar con nuestros propios compañeros, ¿no? Entendernos todos como trabajadores de la comunicación. Me parece que limitar el periodismo a quién está bajo relación de dependencia y quién no, decir que quien no está bajo relación de dependencia es un militante y no un periodista, me parece que es errado. Sí, claramente. Digo, todos estamos... el periodismo, estamos todos bregando por un derecho que es el de la comunicación, y nos tenemos que dar cuenta de eso más allá desde la plataforma que lo querramos hacer. Digo, nosotros de las revistas independientes y los autogestivos, y las radios comunitarias también, lo que estamos haciendo es cambiar la estructura, como decía antes, la estructura que nos da la universidad, es vas a entrar a una empresa. Lo que nosotros estamos haciendo es vamos a formarnos como colectivo y desde ahí vamos a pelear por nuestros propios medios. Que esto no quiere decir que tenga que haber 1.000.000.000 de medios, digo, y sería contrario a formarse como colectivo, ¿no? Sino que los medios, después, por las propias dinámicas, digo, los medios que sepan capturar el mensaje que anda dando vueltas en un contexto histórico, son los que van a seguir adelante. Y lo interesante es ir encontrándonos como colectivos de periodistas y reconocernos también como trabajadores de prensa, porque somos eso, más allá de si nos ganamos la vida como cooperativa o bajo relación de dependencia. Digo. O hacemos las dos cosas. O hacemos las dos cosas también. Es un debate interesante y largo, profundo, para un día podemos invitar a los compañeros del CTP y a otros que hayan estado participando de las reuniones de esta conformación de un nuevo sindicato y hacer acá un debate en Enredando las Mañanas acerca del nuevo sindicato y su rol. Seguro, hacemos un asadito y lo charlamos. Bueno. También en las nuevas formas del periodismo, ¿no? Comparto solamente un dato que me generó bastante, en realidad me pareció curioso, no es que me sorprendiera, pero según leí como resultado de una investigación, el 80% de las notas que se escriben para los medios digitales se escriben menos de media hora, y más de la mitad de ese tiempo está dedicada a buscar el título, digamos, a generar el impacto en las redes, sí, sociales, y eso habla también de la calidad de periodismo que se hace hoy, más allá de si es con patrón, sin patrón, cooperativa, asociativo o en relación de explotación. Y estas son cuestiones que también me parece que estaría bueno ir discutiendo, en paralelo a la necesaria, entiendo yo, sindicalización de los compañeros que trabajamos o que activamos o militamos en medios populares, alternativos y comunitarios. Nos cuesta reconocernos como periodistas a veces, ¿no? Es el debate también que se dio, yo recordar el debate en los bacheratos populares, trabajadores de la educación y los educadores de los bacheratos, es un debate bastante similar que se dio. De hecho, el sindicato, a los que no estábamos sindicalizados, nos mataba, digamos, era... Pero bueno, son debates ahí interesantes para seguir profundizando. Estamos hablando con Nahuel de la revista NAN y de la Asociación de Revistas Culturales Independientes. ¿No?